Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Cuidar la casa. Ríos donde abundan peces. Bosques donde la vida era acunada en cada rincón verde. Pensar dónde jugarán nuestros niños. En un mañana que cada vez está más cerca, parece darnos una lección rápida de solidaridad. Si no paramos de devastar la tierra, si no dejamos de talar bosques, si continuamos pintando de gris lo que antes era celeste diáfano, tendremos solo el recuerdo de lo que significa un planeta Tierra como casa para todos y todas. La esperanza está latente y se aviva en cada niño o niña que aún se sorprende con el vuelo de algún ave, que sonríe cuando llueve, que disfruta de la sombra de esos árboles que aún perduran en su intención de dar compañía, sombra y aire. Cuidar el planeta como cuidamos nuestra propia casa, para que los que están por venir lo disfruten, como lo hacían nuestros abuelos, como lo hemos llegado a hacer nosotros, en tiempos cada vez más remotos. Donde ¿Le podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos y bienvenidas al programa número 493 de Cuaderno de Informes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos en este programa cargadito. Vamos a tratar de imprimirle un poquito de ritmo. Estamos en una disputa si era la tortuga o el sapo. O sea, la tortuga o el sapo. Porque ya está definido. Sí. Bueno, mire mi sonrisa. Puede ser el próximo. A lo mejor hay varias versiones del mismo dicho. El tema es que en este programa lo tenemos a Ramón López. ¿Cómo le va, don Ramón? Muy bien, muy buen día a toda la audiencia y a todo el staff. Mariela Fosaroli está en la producción, también el señor Ignacio Kun Aguirre. Lo tenemos a Daniel, no veo ahí. Daniel Altamiranda manejando los controles y Julia Folino produciendo junto a el Nacho. En este programa, compañeras y compañeros y compañeres, vamos a tener el sorteo o no vamos a tener el sorteo. Por supuesto. ¿Cuáles son los números? Hay mucha gente ya que estuvo participando en el Facebook, pero también en el WhatsApp, que es el 3416-895635. Nuestro Facebook es Cuaderno de Informes y nuestro Instagram es Cuaderno de Informes R. Que también ha estado muy activo el Instagram, ¿eh? Sí, hay que decirle, sí, la productora estuvo, la verdad, corriendo. Impresionante. Con... Escúcheme, López, ¿y qué estamos regalando? ¿Por qué somos regalones? Parece un concurso comercial en vez de un programa sindical. Cuénteme, ¿qué regalamos? No, lo que ocurre es que vimos que la audiencia se motiva con los regalos. Son interesados. Nos escuchan por el regalo. Perdón, voy a empezar a hablar en inclusivo. Pido disculpas por hoy. No es mi hábito hablar en inclusivo porque... No es lo suyo. Porque hablo muy mal en inclusivo. No es una negación con el lenguaje inclusivo. Es verdad. Sino que me cuesta mucho mantener la cohesión de las oraciones y la sintaxis y todo. Pero, ¿por qué nuestros oyentes están participando? A ver. Lo que pasa que, claro, la oferta es interesantísima. Tenemos, por ejemplo, libro Rosa Ciperovich, Una vida para la vida, de Liliana Sanjurjo y Ana María Molina. Tenemos el libro Julián, Pincelazo de una escuela rural, de Julia Elena. Dos libros de regalo, muy bien. Dos libros. Un, y esto es una bomba, ¿eh? Un barbijo. De AMSAFE. Un barbijo de AMSAFE. Exclusivo. Exclusivo, exclusivo. No lo tiene y a nadie. Estrenar, ¿eh? A estrenar. Sí. A estrenar. Sin tos con COVID. No, totalmente. En su bolsita. Dos señaladores, porque regalamos dos libros. Claro. Qué nivel, claro. ¿Eh? Y además, no obstante eso, agregamos también anotadores. Porque veo que uno dice, voy a hacer la compra al... Bueno, ahora se puede salir poco, pero voy a la verdulería. Y bueno, pero a la verdulería papas, sí se puede ir. Y vos decís, bueno, agarrás el anotador, por ejemplo. Bueno, tenemos pero, una... Pero, espere, sí, tenemos también... Calcos del programa, porque hoy estamos de estreno. Hay calco del programa. Bueno, podemos ir, a medida que pase el programa, ir contando quiénes son aquellos que participan y cuál es la consigna, Ramón. La consigna también es interesante porque es recordar, si sos docente, aquel alumno, alumna que te quedó. Destacado. Por la razón que fuere. Destacado. Y para todas y todos, aquel compañero, amigo, que... Compañere. Bien, ahí está estrenando hoy es el lenguaje. Un día porque después del 3 de junio vamos a charlar con alguien muy especial, entonces yo digo compañere. Porque muy bien. Está escuchando por eso. No, bueno. Para que después no me rete. Si me reta, tiene razón, pero... Se produjo algo muy lindo en el Facebook que fue que se contestaran. Exacto. Sí, hubo un ida y vuelta. Lindo. Bueno, ¿y a dónde pueden comunicarse para estar con nosotros? En el Facebook, concurso? Cuaderno de Informes. ¿Y qué otro lugar? Y también el WhatsApp, el 3416-895635, que no es para preguntar si abre el club de golf. Puede sí ser es también, para... ojo. O sea, estamos así. Bueno, nosotros somos la radio sí, servicio, es como servicio. Se dice, si así que vamos a averiguar. Fuera. También obviamente tenemos el contexto del Ni Una Menos, de este 3 de junio, que desde 2015 se toma como fecha recordatoria en contra los femicidios, más allá de otras fechas que vamos agregando a este esquema y por supuesto Tengo muchas ganas de charlar con nuestra entrevistada, pero como tenemos por costumbre, se van a encargar las chicas de estos temas, que es a ellas a quienes les corresponden. Aparte es la dupla FF. Es la dupla FF. Tenemos también, además de una entrevistada especial, que muchos quienes estuvieron en las redes sabrán de quién se trata, tenemos aniversario de algunas instituciones dentro de la información gremial. Tenemos hoy, parezco una oferta de almacén, tenemos. Hoy está desarrollándose, por eso por ahí de los 4 oyentes que tenemos habitualmente deben quedar más o menos 1.5, porque en este momento se está desarrollando el Congreso Internacional de Educación Ambiental. Yo vine escuchando un poquito antes de arrancar el camino hacia la radio y estaba bastante, bastante interesante. Estamos en una etapa de proceso de paneles en este horario, así que le mandamos un saludo a todas aquellas personas ingratas y miserables que están en ese congreso y no nos están escuchando a nosotros. Exactamente. Y por otro lado, hay mucha información relacionada con las horas cátedra, los concursos y alguna cuestión más política que vamos a ir desarrollando ahora nomás después de la música, relacionada con el IAPOS y con la caja de jubilaciones, porque hay muchas fake news dando vuelta y bueno, impresionante. No nos queda más que realizar este trabajo de aclararle a las docentes y a quienes no son docentes, pero que están interesados en saber cómo se maneja la obra social de la provincia y cómo es la cuestión de la caja jubilatoria. No nos alcanza el tiempo para desarrollar todo, pero algunos temitas vamos a tocar con respecto a eso. Y también el tema lento. Así que hoy está ideal. No se olvide, señora, señor. ¿Sabe qué le está faltando? ¿Sabe lo que le está faltando a nuestro bloque romántico? No es tema lento, porque pasamos muchos temas lentos. Además que, como todos saben, cerramos siempre con un artista rosarino para difundir, pero... el tema del bloque romántico tiene un problema hoy. La temperatura. Yo creo que faltan 2 o 3 grados menos. Bueno, pero para la lluviecita, el clima, querer estar apretado, agarrado al palo de escoba. No importa abrazar al gato, a la gata. Todos los sustantivos que estén alrededor. Sí. Ojo con la almohada. La almohada. Lea almohade. Puedo hablar así. Lea almohade. Pero bueno, no va a faltar de aquí a que termine el año el espacio romántico, que quizás los más jóvenes queden más afuera de este tema, porque son temas que han tenido su furor en la década del 70, el 80 y quizás alguno de los 90. Hoy es un tema que viene pedido hace varios sábados y bueno. Vamos a estar esperando que usted pueda decirle a su amor: escuche Aire Libre, ponga Cuaderno de Informe y hágase la dedicatoria que usted quiera con el tema romántico del día de hoy. Oiga, que es ese tema que no va a poder dejar de tararear absolutamente nadie. Igual hay que decir a la audiencia, tiramos así un adelanto, está el tema de hoy en el top 10 de los lentos. Sí, lo romántico, no de los lentos. Tiene razón, de lo romántico. Romántico, comercial, berreta, recontra repodrido en determinada época, que hoy están ahí en el olvido. Así que le vamos a pedir ahora que nos separe un poquito el amigo Daniel y ya volvemos con la política de AMSAFE. Thank you. es el canto y atrás queda la noche de quien no tiene voz. Ese es el momento, con tal fuerza lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano todo, porque unidos no sabemos fuertes, venimos a luchar. Salón. Y seguramente hay alguien que se enojó mucho porque le cortó este tema. Oh, vamos al salón, no me interesa. Tenemos, hubo esta semana, y por eso también nos vamos a tomar un tiempo para explicar algunas cuestiones. Hubo esta semana, dentro de este fuego cruzado que hay entre oficialismo y oposición, algunas falsas noticias o fake news, como le dicen ahora, acerca de uno, el IAPOS, y dos, el sistema de jubilatorio de la provincia. Primero queremos aclarar que entendemos que hay sectores de la política, de todos los partidos, que siempre le han tenido hambre a la caja de jubilaciones, y no descartamos que cualquiera se le pueda ocurrir una reforma. Hoy por hoy no está ni por asomo en proceso la idea de una reforma jubilatoria. De hecho, ANSAFE le pidió una reunión a las autoridades de la caja para poder discutir este tema, y bueno, no hay bajo ninguna circunstancia un intento de reforma jubilatoria. Solo trascendió una noticia que fue noticia y que es algo que pasa habitualmente, que es que Nación establece convenios con la, o sea, el ANSES con la Caja de Jubilación de la provincia de Santa Fe. Para los que no son empleados públicos provinciales, le decimos, en Santa Fe, a diferencia de otras provincias, jamás transfirió, tiene una caja propia de jubilación, de la cual no solo participan les docentes, sino allí están empleades judiciales, empleades policiales y otras cuestiones, todos los ministerios, salud, cultura. En esa caja también están los empleados y las empleadas legislativas. Entonces, en ese contexto, básicamente lo que se conoce en términos comunes como empleado público de la provincia, ¿no? Empleados públicos de la provincia, que es distinto a lo del IAPOS, porque algo parecido pasa con el IAPOS, pero al IAPOS hay que agregarle los empleados municipales, les empleades municipales, claro, que también tienen la obra social IAPOS, pero tienen una caja jubilatoria aparte. Bueno, primero, no es un tema exclusivo de la docencia. Segundo, el Estado Nacional le debe, por distintas cuestiones, entre ellos por la cantidad de agentes que se jubilan por la provincia le paga sus aportes jubilatorios, pero que tienen parte de sus aportes en la Caja Nacional. Por ejemplo, cualquier persona que durante, 10, 12 años trabajó en el ámbito privado, hizo su aporte al ANSES, después trabaja 20 años en el ámbito de la provincia y se jubila por la provincia, pero claro, parte de su aporte es a Nación. Bueno, entre esas cosas que tienen los convenios entre cajas es que la Nación le tiene que pagar a la provincia o parte de los fondos que corresponden. Después hay otros acuerdos que son más profundos que no vamos a desarrollar porque no nos alcanzaría el programa. Eso fue lo que pasó y es parte de la deuda que tenía el gobierno de Macri con la provincia de Santa Fe en los años 2018 y 2019, y eso es lo que está sucediendo. ¿Se asiste a la caja de jubilaciones de la provincia a través de fondos corrientes? Sí, claro que sí. ¿Es deficitaria la caja? Y hay momentos en los que sí, claro, claramente, y por eso el Estado asiste. ¿Quiere decir esto que se va a reformar? No, siempre fue así y va a seguir sosteniéndose así. Y ANSAFE, porque también dentro de una de las tantas correrillas era que había una discusión Bueno, ANSAFE bajo ninguna circunstancia va a discutir una modificación del régimen jubilatorio que implique perder derechos. Así que no está en la cabeza, no forma parte de los pliegos de asamblea, porque además ANSAFE no discute nada si no es por asamblea. Eso es claro. Otra cuestión que las compañeras y los compañeros deben saber. Y en las asambleas, como ustedes saben, maestras, maestros que están en las instituciones, se vota en las escuelas. Así que si usted no votó, ¿qué cambio podría llegar a discutirse? Ninguno. Bien. Cerramos paso ANSES, desmentimos categóricamente lo que está sucediendo, que no es ni más ni menos que se aproxima una elección, y tanto el radicalismo, el PRO, como el socialismo y el peronismo, cada uno juega su ficha. En el medio, si se tienen que comer a los trabajadores no les importa nada, si tienen que destruir la imagen de algún sindicato o de alguna asociación no les importa nada. Bueno, son las reglas del juego, estamos acostumbrados a eso. Lo que nosotros vamos a dar es la información correcta para que todo el mundo esté tranquilo. Vamos al tema IAPOS. A ver. Este tema me interesa. Estuvimos hablando, obviamente, con nuestro queridísimo amigo Sebastián Andrés Brintum, que es el secretario de Asuntos Sociales, quien entiende en estos temas de salud hacia los docentes y para les docentes. Le mandamos un abrazo enorme a Seba. A Seba. ¿Qué pasa con el IAPOS? El IAPOS está acá, que es una obra social intervenida que debería tener participación de los trabajadores y las trabajadoras, pero hace muchísimos años que la maneja únicamente el gobierno provincial, de el color al que usted se le ocurra. No es que esté intervenida ayer ni hoy, sino que durante muchos años hace que... Le propongo algo, le voy a hacer preguntas. Como hicieron a través de las redes muchos docentes a partir de todas estas fakes que se han... Diga que no hay mucho tiempo, vamos. Yo soy afiliado de Aliapos y leí por ahí que puede ser que yo no tenga acceso a camas porque, bueno, no sé por qué, pero la noticia dice claramente, en las redes dice que yo como afiliado no tendría cama llegado el caso que lo necesite. ¿Esto es cierto? Es totalmente falso. El funcionamiento de Aliapos va a ser exactamente igual, con sus fallas. Obviamente, bien, sobre las cuales ANSAFE hace reclamo. La discusión del IAPO, así como la de la caja, es una discusión general, no es solo docente, porque hay muchos otros actores que participan de esa obra social. Por lo tanto, no es que ANSAFE va a definir lo que pasa en la caja, si bien es el sindicato más importante de la provincia, o de lo que pasa en el IAPOS o lo que se discuta, sino que es una discusión en la cual además entran los les municipales. Entonces, en ese contexto, Ramón, no va a cambiar nada. ¿Qué pasa con el IAPOS? Hay una puja de poder, un lobby corporativo al cual algunos útiles... Claro, me ahorro claro. El adjetivo previo, el calificativo. Algunos útiles a los intereses corporativos han intentado generar conflicto. Lo que está pasando es que el IAPOS está cambiando la forma en la que trata, y esto lo hablamos con el director de IAPOS, su relación con los prestadores, ¿sí? Entre ellos hay uno que muchos conocen, que no quiero nombrar para no hacerle más publicidad, porque en estos últimos años estuvo mucho tiempo en los medios y no me interesa. Hay uno muy importante de la ciudad de Rosario, que también tiene en la ciudad de Santa Fe empresas de medicina, que es el más grande de la ciudad o uno de los más grandes. El del helipuerto va. No tengo idea. Sí, tiene un helipuerto. Tiene un helipuerto, sí. Miren, yo no sabía. La conclusión es, están haciendo lobby porque IAPOS está revisando los convenios y está viendo algunas cuestiones con los prestadores. Nada va a cambiar, tiene falla IAPOS, hay cosas que a veces nos cubren, nos cobran plus y bueno, todo eso lo denunciamos, vamos a estar encima. Desde que empezó a devaluar en 2016 la moneda, el IAPOS empezó a decaer porque la economía medicinal está en gran parte dolarizada, por lo que implican los insumos específicos, y eso ha hecho que el IAPOS ha entrado en déficit, que está mal administrado porque cuando tenía superávit no logró acumular de modo tal de prever este déficit porque tuvo superávit el IAPOS. Entonces, en esas cuestiones tiene muchos problemas el IAPOS y los reclamamos permanentemente, ya sea en paritaria como muchas veces a través de los comunicados para que el afiliado y la afiliada, el afiliade, esté al tanto de los conflictos que tiene la obra social. ¿Tiene alguna otra pregunta o sigo? Dígame. Y la pregunta, digamos, decanta por su propio peso. Yo como lector de las redes, ¿qué tendría que hacer para entender si es fake news o no? Remitirse siempre a la página oficial de ANSAFE. Hay algún problema con la cuestión jubilatoria, quédese tranquilo que en la página oficial de ANSAFE, la plaquita azul, o usted se entra a www.ansafe.org.ar y va a ver que allí rápidamente habrá un comunicado que diga repudiamos o estamos en contra, o ahí hay que empezar a preocuparse porque ahí es donde uno plantea esas cuestiones. Otra cosa que hay que aclarar tanto del IAPOS como del sistema jubilatorio son sistemas de reparto solidarios. ¿Qué significa? La obra social no es yo por lo que aporto es lo que me presta, y la jubilación no es que yo cobro mi jubilación en función de lo que aporto como si fuera una FJP. Por más intereses mezquinos o cabeza individualista que a veces tenemos todos porque nos criamos, sobre todo los que hoy tenemos más de 30, nos criamos en unos 90 individualistas y creemos que yo aporto esta manda, esta cuestión del cliente y de que esto es mío. En realidad, las jubilaciones, vuelvo, perdón que haga el salto al ANSES, que va a cobrar cada uno, son las que se pueden pagar por la cantidad de activos que hay, ¿sí? Porque cuando yo me jubilo con los mejores sueldos de los últimos 10 años, con un promedio de los últimos 10 años, y yo no aporté 30 años a eso. Yo no aporté durante 30 años como director. Yo llegué a director en los últimos 10 años. Claro. Entonces, yo voy a jubilarme y viviré 20, 30 años con una jubilación, ¿sí?, que es mucho más alta de lo que yo cobré como sueldo muchas veces en el caso del inicio de la docencia. Y que eso también tiene que ver con un reconocimiento a la trayectoria docente, ¿verdad? No, y tiene que ver con que es un sistema de reparto, no es lo que yo aporto, es más de lo que yo aporto. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de activos que de pasivos, por lo menos en el sector docente, no así en otros sectores como en judiciales o en otras cuestiones, pero a nivel nacional también el sistema de reparto es igual, ¿eh? Las condiciones jubilatorias docentes son un tanto diferentes, pero es igual. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que dicen, y yo aporté, y no, usted cobra más de lo que aportó. Todos, es más, hoy la gente se está jubilando casi con el 90% del salario del activo, hoy. Vea. Y en el caso del IAPO es lo mismo, porque por ahí alguno dice, y pero yo tengo dos cargos y me descuentan dos veces el IAPO, y yo y mi mujer somos los dos maestros y resulta que tengo, los dos aportan y no me cubre nada el IAPO. Bueno, porque es un sistema también solidario, ¿se entiende? Sí, sí. El IAPO es un sistema donde todos los aportantes ponemos ahí en la obra social y cada uno lo va usando de acuerdo a su necesidad. Uno no lo usa siempre, uno lo usa cuando lo necesita, cuando está enfermo, cuando tiene que ir al médico, cuando se tiene que hacer estudio. No es el mismo caso de la medicina privada, que el plan depende de cuánto pago yo. Y si yo necesito algo mucho más caro de lo que pago, no me lo cubre la medicina privada. ¿Se entiende? Claro. Más allá de que el IAPO con las prácticas modernas muchas veces tiene problemas, más allá que tiene atrasadas autorizaciones, la realidad es que el IAPOS también es una obra social solidaria. ¿Se terminó el tiempo por lo que me están marcando? Y nos está apurando acá la productora, nos está así como diciendo, chicos, a ver. Está con un palo de golf. Recordamos nuestras vías de comunicación, el 3416-89-5635 para el concurso. Tenemos mensajes para el concurso, ¿podríamos leer los mensajes? Cuente algo. Tendríamos, pero yo diría que a la vuelta. A la vuelta leemos todo. Solito. Uno rápido. Moni Nardone, mi alumno Hernán Sanrani, Escuela 1280, serio. Su papá trabajaba en ECO y él descubrió en segundo grado, con un trabajo de ciencias sociales, que era enfermero y salvaba vidas. Muy bien. Qué maravilla. Saludo a la Moni. Abrazo. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Continuamos en Cuaderno de Informes y hay mucha gente que está participando. Se quieren llevar el libro. Cuénteme, ¿quién participa? Y participa, por ejemplo, Berta Pelicciotti, que dice: recuerdo con la generosidad a la familia de Silvia Robaina. Cuando pasamos momentos difíciles, siempre estuvieron. Hoy nos seguimos viendo y disfrutando de esta amistad en la escuela primaria. Gracias, Silvia Robaina. También dice Celia Blanco: yo recuerdo a una compañera y amiga de la secundaria. Su nombre es Paola Givelli. Por esas épocas pasadas, mucho tiempo en casa compartíamos. Su madre nos cocinaba y atendía cada vez que llegábamos de la escuela. Mi madre no estaba nunca en mi casa y se la pasaba trabajando. Ellos fueron como una familia para mí. Hasta el día de hoy nos vemos y disfrutamos de esta amistad. Muy buena historia. Y ahora, ahí es donde responden. Y ahí entra, claro, un ida y vuelta. Claro, un ida y vuelta muy linda. ¿Qué más? ¿Qué más? Paola, no, seguimos. Ah, se reencontró con la amiga. Claro. Paola en Facebook. Le responde. Claro. Ahí le dice: ay, juntamos familias. Claro, exactamente. Gente que busca gente, ¿se acuerda? Sí. Aquí, bueno. Celia Blanco le dice: gracias, amiga. Qué bellas palabras. Qué lindos momentos vividos. Y tu mamá, una gran trabajadora con una bella profesión como la docencia, donde vos hoy lo ejercés con el mismo amor. Te quiero mucho, besos grandes. Ay, ¿qué más? Lindo. ¿Qué más? Ternura, la mensajes. Verdad. Después también, mirá vos, que estuvo de cumpleaños recientemente. Anabel Tuzman dice: yo recuerdo a Silvio Leme, que venía en bici a casa a pedir tarea o a tomar la leche con Manu Cancela, hoy docente y cumpa. Mirá vos, qué bueno. ¿Qué más? Que era la época en que se compartía la leche. Venía y tomaban con vos. ¿Se acuerdan? Sí, qué lindo. Mavi Poremba también dice: Mavi. Silvina Serra, por nuestra amistad incondicional, actualmente nos hablamos, nos comunicamos por Face. Compañera de clase. A mí me gustó la de Moni. Pocas maestras han hablado de sus alumnes. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la Negrita Vargas. Qué maravilla que era, Graciela Vargas, una maravilla. Pero otro día cuento la anécdota de ella. Exactamente, sí, porque creo que ya estamos en comunicación con nuestra entrevistada. Perfecto. Estamos en comunicación con Marina, Marina Salomón, trabajadora de la ESI. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan compañeros, compañeras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te llamamos porque, bueno, pasó hace poquito una fecha muy importante, que es el 3 de junio, y que todas las mujeres salieron en otros momentos a la calle a decir ni una menos. Ahora en pandemia, ¿qué significa este ni una menos, Marina? Bien, bueno, el ni una menos, como ya se conoce, fue un movimiento autoconvocado para decir basta a la violencia contra las mujeres que irrumpe en nuestro país después del femicidio de la niña Kiara Páez en la ciudad de Rufino, acá en Santa Fe. Y ya, bueno, hastiadas de los números terribles que estaba atravesando nuestro país en cuestiones de femicidio, sobre todo el movimiento de compañeras y de periodistas y de los medios de comunicación, inician una convocatoria para salir a las calles y decir ni una menos, vivas nos queremos. Sí. Y fue una repercusión a nivel nacional impresionante, donde las mujeres se autoconvocaban en las plazas de cada pueblo y ciudad con esta consigna, ya indignadas de lo que había sucedido. Bien, buen día Marina, te habla Julia. Buen día a toda la audiencia también, Julia, que yo no saludé todavía. Te quería consultar, obviamente importantísimo rememorar siempre, porque siempre hay algún desprevenido, desprevenide, en cómo fueron estos hechos, que si bien sabemos que las luchas fueron obviamente de muchos años atrás, creo que fue un movimiento que obviamente surgió ya del hartazgo de no poder soportar más esto. Y te quería consultar cómo, porque encima estamos en este momento tan especial de pandemia, cómo fue que se vivió, cómo, si bien siempre es un día muy sensible para todos, cómo se vivió, cómo se transitó en esta pandemia, porque también el año pasado nos tocó y ahora sí, en este. Sucedió lo mismo. Mira, siempre desde en este sentido, desde el Movimiento de Mujeres de Rosario, sigue funcionando la mesa de articulación feminista, donde en cada efeméride que nos convoca, digamos, se piensan acciones específicas, que en este caso y en el año pasado toman repercusiones en la virtualidad, en las redes sociales, obviamente la consigna siguió siendo ni una menos, vivas y libres nos queremos, y bueno, a través de Twitter, de Facebook, se leyó en vivo la proclama que se escribe todos los años, con los pedidos puntuales en relación a las demandas de lo que tenemos las mujeres y las identidades feminizadas también. Uh-huh. Y bueno, sinceramente sigue teniendo, a pesar de que no nos podemos encontrar en la calle, mucha repercusión la fecha. Incluso, bueno, en las instituciones escolares también, porque es una fecha que se trabaja en cada institución y en cada nivel. O sea que eso es importantísimo porque uh-huh. es el espacio que tenemos para poder trabajar la prevención de las violencias contra las mujeres. ¿Y así que nuevamente este año tuvo visibilidad la fecha, también se invitaba a colocar carteles en cada uno de los domicilios para que de alguna forma quede ahí de manera significativa la fecha. Lo mismo se hizo con el 24 de marzo, por ejemplo. O sea, son fechas que de alguna forma esto de la pandemia nos desafía a no perderlas de vista, no olvidarnos de lo que sucedió y buscar, bueno, nuevas metodologías para cuidarnos, sobre todo, ¿no? Para respetar las medidas que tenemos ahora vigentes. Marina, ¿qué proyectos se están llevando a cabo? Estuve viendo por ahí un blog sobre ESI. ¿Qué proyectos están teniendo ahora? Mira, nosotras en relación a esto de prevención de la violencia contra las mujeres, lo que tenemos este año que ya está activado, digamos, son tres encuentros previos a las jornadas de Educar en Igualdad, que acá en la provincia de Santa Fe se van a realizar el 25 de noviembre. Educar en Igualdad es una ley nacional, que es la ley 27.234, que indica que todas las instituciones escolares, ya sean de gestión pública o privada y de todos los niveles, deben realizar al menos una vez al año unas jornadas para prevenir la violencia contra las mujeres. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, se pensó este año poder fortalecer esa jornada con encuentros previos de preparación a la misma. Entonces se arranca, por ejemplo, en el nivel inicial, ya en este mes, el mes de junio, con propuestas, con acciones formativas que se acercan a los equipos directivos y a la docencia, para empezar a trabajar desde la dimensión personal, digamos, es decir, qué nos pasa a nosotras y uh-huh. nosotros cuando nos encontramos con este tipo de materiales, con todo lo que nos está diciendo la ESI. Y bueno, y así empezar un inicio de encuentros para llegar mucho más fortalecidas las instituciones a las jornadas en noviembre. Bien, recordamos sí. que estamos hablando con Marina Salomón, trabajadora de la ESI, y respecto a esto, a este proyecto muy interesante que estás contando, te queríamos consultar también cómo ves vos el trabajo, digamos, que se está realizando en las instituciones escolares. En este contexto de pandemia, ¿cómo se está llevando a cabo la ESI? Si se está pudiendo, bueno, ¿de qué maneras? Esa es la gran pregunta, porque en realidad a mí me gusta hablar de que hay singularidades, digamos. A veces uno, he participado de reuniones, sobre todo con organizaciones no gubernamentales, digamos, donde siempre el mensaje es, bueno, no se está haciendo nada desde la ESI. Y en realidad es muy injusto decir eso porque tenemos un montón de compañeras y compañeros en cada institución que están llevando adelante proyectos institucionales vinculados a la ESI, claro. donde están transversalizando contenidos y donde de alguna forma han podido, en este desafío de la virtualidad, poder adecuar esos contenidos para que llegue a cada chico y a cada chica y a cada familia también. Uh-huh. Porque en general cuando se trabajan contenidos de ESI, se invita y se convoca a que participe la familia, ¿no? Es una forma de, de poder llegar a esa dimensión sociocomunitaria que nos habla la ESI. Claro. Entonces yo creo que hay algunas instituciones que han podido sostener este proceso y este proyecto de la ESI también en pandemia, y hay otras que, bueno, que les está costando un poco más y que necesitan, bueno, mayor apoyo de los equipos directivos, de los equipos supervisivos, y a través de ellos el acompañamiento del equipo ESI, ¿no? De poder fortalecer y acercar materiales, invitarlas a recorrer el campus virtual donde fuimos subiendo acciones formativas para las distintas temáticas, donde ahora inauguramos un blog, que también se pueden consultar materiales, tenemos el aula abierta de ESI y a su vez también las capacitaciones que sostuvimos durante el año pasado y seguimos realizando este año, que justamente la formación se llama ESI en contexto de pandemia hacia una pedagogía de cuidado. Entonces tenemos más de 30 aulas virtuales y el año pasado se llegó a casi 1.000 docentes en estas formaciones durante la virtualidad, digamos. Marina, ¿cuál es la ese número también? ¿Cuál es la dirección del blog? ¿Cómo buscamos esa información? La dirección del blog es, entras por www.campuseducativo.santafe.gov.ar y en el margen superior derecho está la pestaña que dice blog, clicás ahí y bajás al de educación sexual integral. Ahí van a poder ver los materiales. Lo vamos a subir también a la página de Cuaderno de Informes. Buenísimo. Y después tenés por cada, en el campus educativo directamente, sin entrar al blog, por cada nivel y modalidad, tenés las distintas propuestas de ESI para trabajar en el aula o en este contexto de virtualidad también, porque de hecho se pensaron para que sean adecuadas a la virtualidad. Bien, Marina, para ir cerrando, ¿por qué es importante hablar sobre el 3 de junio? ¿Por qué es importante trabajar la ESI en las instituciones educativas? Es importante porque de alguna forma nosotras como docentes tenemos el desafío de trabajar desde la prevención. Y es el primer escalón para crear infancias más libres, que se vinculen de otra forma, que varones y mujeres puedan vincularse de otra forma, y que es necesario fortalecer desde ahí. Si llegamos a trabajar ESI ya directamente en secundario, por ejemplo, estamos llegando tarde. Ajá. Entonces el desafío es poder empezar con esos temas donde, bueno, la dimensión afectiva se tiene en cuenta, la dimensión del autocuidado, ¿no? El poder decir que no a situaciones que me incomodan, que no me gustan. Bueno, todo eso, el gran desafío es empezar a trabajar desde las edades más tempranas, ¿sí? Para poder llegar finalmente a adolescentes que, bueno, que vivan su sexualidad de otra manera y no relacionándose de manera violenta o, bueno, con situaciones de acoso que también las hemos vivido. Entonces, de alguna forma, la ESI es fundamental para que podamos vivir nuestra sexualidad de manera más libre y más justa, y porque de alguna forma nos invita a pensar en una revuelta pedagógica, digamos. Claro, pensar otros modos de vincularnos dentro de las instituciones y también en nuestras vidas fuera de las instituciones. Bien, Marina, agradecemos muchísimo tu tiempo y la verdad que muy interesante todo lo que nos contaste. Bueno, muchas gracias y les mando un cariño enorme, espero que estén bien y bueno, a seguir cuidándonos. Abrazo grande. Un beso, chao. Así hablábamos con Marina Salomón, trabajadora de la ESI. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como quedan en mi mente. No se se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. No me la sé, no me la sé. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Ay, Dios mío. La letra. Tú. Los ojos que tenía Franco Simón. La fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Ay, Dios. Esa decisión absurda de dejarlo todo. Hemos de considerarla y empezar de nuevo. Al amor abandonarse sin pensar en nada. Si estábamos perdidos, hemos vuelto a encontrarnos tú. Bueno, señora, estamos aquí en una FM cualquiera de las comerciales. Aquí les habla Roque Jaimes y le pide, por favor, quiérase, abrácese, oiga, señor, hoy es un día para quererse, hoy es un día, está saliendo el sol. Es un día para pintar, para dibujar, para bailar apretado, saber un poco más de música, querido Daniel. Falta el streaming acá. Mil momentos como este quedan. Ramón está bailando con la vaquita. Les vamos contando a la gente. Transmitiendo desde Zona Oeste, FM apretadita. Fuerte, fuerte, vamos. La lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas decisión. El pollo en el campo que agarre la gallina que pidió este tema. Dedicado a les románticos incurables. Dedicade a les poetas. Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse. Tú me das amor. Esa decisión absurda de dejarlo todo. Hemos de considerar. Oiga, doña con ruleros, no se me haga la puritana. Si la habrán visto allá por Barrio Triángulo, arrinconada en sus viejos tiempos, en sus años mozos. Oiga, doña, no se me haga la escandalizada. Si la habrán visto de pollerita por la rodilla, en las milongas del club, en el club del luchador. La han visto en carnavales bailando estas cosas. Y ahora con eso se escandaliza cuando ve a los pibes apretaditos. Señora, usted zapando. También hubiera querido tener la libertad que tienen los pibes hoy. Vamos, señora. De pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Volveremos a querernos. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. ¿Cuál? cuántas versiones hubo de este tema. Sí, ¿eh? Yo voy a hacer algo cumbia, para que Marina Salomón, nuestra entrevistada, me agarre latigazos y me golpee por lo que voy a decir. A ver, Señora, usted siempre cuidaba la galletita. Señor, usted que le cuidaba la galletita a su esposa, a su hija. Con este tema no hubo galletita que resista, señora. Por favor, sáquenlo del aire, por favor. La trabajadora de la ESI se va a enojar porque una de las cosas es que hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Exactamente. A los genitales. Pero cuide la galletita. Porque... ahí está esa versión, estaba buena. Ahí está. Bien, me gusta. ¡Apa! Esta está más buena. ¡Epa! ¿Cuántas galletitas habrán comido con esta? Con la de... La cuidaron a la nena. Vamos con este ritmo de cumbia, sí. Y de festividad. La nena se cuida sola, la nena. Calle, apáguele el micrófono, por favor. Dígame. Le vamos ¿qué viene a mandar ahora? Saludos a Martina, que está cumpliendo años hoy. Martina, un beso enorme. ¿Cuál de todas las Martinas? Martina. Chevasco. Chevasco, hoy es cumpleaños Martina Chevasco. Bueno, saludo para ella entonces. También tenemos, también porque la verdad que de cumpleaños tenemos un montón. Entre ellos, recién la nombrábamos, la gran compañera y amiga, Anabel Tuzman, estuvo de cumpleaños recientemente. Saludos, Anabel. Ya vamos a estar en algún momento fraternizando y compartiendo torta, me imagino. Sí, ¿no? Quiero torta. Vive cerca de casa, así que le voy a robar un y pedazo. Y cocina de torta. Rico, me dijeron. Yo no probé. No probé. Yo he comido comida del marido, no de ella, pero bueno. No, vea, entonces capaz que nos miente, ¿eh? Bueno, ya vamos diga, a ver. Diga. Además, también cumplió años el Jardín 38. Magdalena Güemes. Machaca Güemes. Magdalena Güemes. Bueno, pero a mí Magdalena me Güemes, Machaca. Jardín de Luca. Un abrazo para toda la comunidad y para Laurita Quinteros, que también actualmente es directivo de ese jardín, y para Lorena, otra compañera que es la delegada del jardín. Enorme abrazo. Cumplieron 69 años de vida, nada más y nada menos. Además, también mandamos un saludo a la comunidad de la Escuela 616 República de Venezuela, que ¿sabe cuántos añitos cumplieron? A la Escuela de Folino. Sí. ¿Pero es República Bolivariana de Venezuela o República de Venezuela? República de Venezuela. Es de la vieja época, digamos. Claro, bueno. Del gobierno de Andrés Pérez, no del gobierno de Chávez. Era en otras épocas, pero bueno, cumplió nada más y nada menos que 92 años de vida. Así que le mandamos un abrazo enorme a toda esa comunidad educativa. Tenemos un mensajito también, dice Roque, está inspirado hoy, en esta casa se baila lentos siempre, Mónica Nardone. Mami, y claro, bueno, pero Mónica, porque tiene a mano el gran escuchador de canciones, ¿no? Y gran ponedor de canciones, así que así cualquiera. Información de la farmacia sindical, que se nos va el tiempo. Sí, informamos que va a estar abierta, va a estar atendiendo en el horario de 9 a 14 horas y también se incorpora el servicio de envíos a domicilio programados. Bien, ¿tenemos audiocuento para pasar? No, ya no llegamos. No llegamos, próxima, no nos da el próxima. Tiempo. No nos da el tiempo porque además estamos en el momento decisivo del programa donde, señora, señor, si no participó, digo, le quedan apenas unos segundos. Quiero decir otra cosa. Le agradezco al servicio de internet que le haya cortado a Nardone la cuestión y no puede estar en el Congreso. Y así bueno, que gracias a eso ganamos un oyente el día de hoy. Claro, claro. Está, y que participa por el libro, obviamente, y por los regalos, ¿no? Y acá una astróloga nos dice todo Géminis. Todo Géminis. ¿Y eso qué sería bueno? Sí, no sé, tenemos que poner el bloque de astrología. Bueno, igual antes también vamos a, porque hablábamos de como que estamos enemistados porque están compitiendo con nosotros, pero contra esto, ¿quién va a competir? El Congreso Internacional de Educación Ambiental, nada más y nada menos organizado por la CETERA, estuvo entre el día de ayer viernes y hoy sábado. El tema central es debates y desafíos de la educación ambiental como política pública, educar por el planeta. ¿Sí? En estos momentos se está desarrollando, todavía creo que está en la etapa de casi cierre, ¿no? Bien, también le mandamos un abrazo, yo le voy a mandar un abrazo al Jardín Merceditas, ¿sabe por qué? Diga. Porque es el jardín hermano gemelo, ¿vieron que hay escuelas gemelas que se hicieron en la misma época, tienen el mismo edificio? Sí. Y todas esas cuestiones, bueno, es el jardín gemelo del 38, son dos edificios muy parecidos, hecho en la misma etapa, obviamente hecho por un gobierno nacional y popular, pero en definitiva había que mandarle saludo. Tenemos ya el cierre, no sé qué hora es. El sorteo. Porque el sorteo. Hay el sorteo. Ahí. Ah, es cierto que tenemos la APP. ¿Quién va a ganar todos los premios? Hacemos por favor, amigo. Productor, no me deje baches, que la audiencia se me fue con el romanticón y lo de la galletita, se me fue Marina, se enojó. Nos mandan audio hizo cantando. Hizo el sorteo, estamos sorteando, están las bolillas dando vuelta en el bolillero. Ay, Dios, ¿quién saldrá? Momento de bache porque es necesario. No tenés abierto el micrófono. No está cerrado, ¿ves? Yo no escucho, no hay micrófono. Está desconectado. Se murió, bueno, seguimos acá. Ahí se te escucha. Si querían un bache... Sí. Ahí tenemos un bache. Mientras se sorteaba si y te... ya salió... Si querían un bache, llámenlo a Pablito. Ahí está. Ahí lo tenés. ¿Cómo está? Hapkin. Por supuesto, ahí está. Bueno, explicar todo. En toda esta tramoya apareció un ganador. Ganadora, ganadores. No. Tampoco, no hace falta. Alguien nuevo. Anabel Tuzmán. O Tuzman, depende. ¡Qué bárbaro! ¡Muy bien! ¡Ganó el premio! Pero si no lo está escuchando, Anabel. ¡Qué bronca que me da! Yo que me escucho no gano nunca nada. Ah, pero participó. ¿Pero participé tú en el sorteo? Y bueno, usted no escribió. Anabel sí. No puso su número de documento. Ah, no puse mi número de documento. No quiere. Vamos a seguir con el sorteo el sábado que viene, ¿no? Vamos a esperar un tiempo y vamos a seguir con algún sorteo. Usted tiene alguito para regalar. Ya, un muchacho regalón. No se puede regalar todo. Después de Franco Simone, usted se transforma en un muchacho regalón. Un muchacho como yo. Otro. Ya nos estamos transformando en la FM Cordial o Corazón, digamos. Esto es una cosa. Estamos ahí. Señoras y señores, aquí el almacén Don Monchito regala. Así estamos. Medio así que... Puedo hacer todas las voces de locutores de la Argentina. Puedo imitar hasta un locutor catamarqueño, si usted le quiere. ¿En serio? Sí. No, sí, ahora, vamos a dejarlo para un especial. 62 dialectos argentinos. Excelente. Menos el com, que lo habla mi compañera. Podríamos hacer ahí una expansión de una hora para el sábado que viene y hablar todos los idiomas y dialectos que tenemos. Y de paso vamos echando, que quedando chico el programa. Nos está quedando muy chico el programa. Ya nos vamos despidiendo. Estuvo Daniel Altamiranda en los controles, aquí en FM, desde el aire, por el aire y para el aire, con Ramón López, Ignacio Kun Aguirre, Julia Folino y Mariela Fossaroli. Este fue el programa menos serio de Lanzafe en muchos años. Me encantó. Perfecto. Y nos vamos con Indios, que es una banda rosarina formada en 2009 y que en octubre de 2020, es decir, el año pasado, sacaron dos temas en adelanto a su próximo disco. Uno de los temas se llama Fobia, que no es el que vamos a escuchar a otra, y el otro se llama No te quedes solo. Así pido que bueno, coqui para el próximo programa. ¿Puedo pedir coqui? Lo anotamos, por supuesto. Dale. Pueden pedir todo en el Facebook de Cuaderno de Informes. También punto se puede pedir. Se puede pedir por el WhatsApp también, 3416-895635. Se puede pedir por un montón de medios. Una y un minuto, nos vamos con Indios. No me dejes solo en la inmensidad. Es mentira el equilibrio. Que sepa que ese miedo paraliza y te deja en el confort de tu colchón. Aunque sé que la mentira lo tapiza y suturas tus heridas con alcohol, no te quedes solo en la oscuridad. No me dejes solo. Sentir que lo importante es casa. Cuando creo que tengo razón, me voy al mazo y suturo mis heridas con alcohol. Oh, oh, oh. No te quedes solo en la oscuridad. No me dejes solo. con alcohol.